con tu amor. Pasó el tiempo, mi vida, de extrañar tu calor. Hoy me di cuenta, cariño, que tú no quieres mi amor. Hoy me di cuenta, cariño, que tú tienes otro amor. Estoy, seguiré yo mi camino. No te das cuenta, Cholita.